las cosas correctamente, para sentirnos actuar y vivir en la corrección, en lo que nos hace bien, en lo que nos hace crecer. Una maestra jardinera le puede pedir al ángel del talento lo que le falte para poder salir en la comunicación con los chicos, en el trabajo cotidiano. Un abogado, un médico, un talento para poder resolver una situación que lo crispa, que lo angustia, que lo tiene preocupado. Y así todos, una ama de casa, pedirle al ángel el talento para poder cocinar algo especial y que le salga bien, para poder aprender o comprender algunas cosas que no está pudiendo. Para los alumnos, cuando vos tenés que rendir una materia, el talento de hablar bien, el talento de poder decir, no el del conocimiento, porque ese es el que te ayudaría a que entre en tu cabeza el estudio, sino el talento de poder aprobar esa materia, pasar adelante, ser talentoso, ser exitoso en el camino de mi vida. Y el éxito que se entremezcla con lo cotidiano, porque uno todos los días es exitoso. A partir del momento en que se despierta, a partir del momento en que se conecta con la vida, a partir del momento en el cual busca simple, lisa y llanamente hacer lo correcto y vivir en el camino correcto. Ahí está el ángel del talento con nosotros. Ahí está la posibilidad de entender y comprender que todo lo que tenemos que hacer es vivir. Hay una frase que compartí ayer de internet, en Facebook, perdón, que dice: en las mañanas no se despierta, se renace, porque tenemos todas las posibilidades de vivir un día distinto, de poder dedicarnos a hacer cosas por nosotros y por los demás sanadoras, a tomar decisiones pequeñas, pequeñas cosas que nos van llevando a que todo después sea más fluido, más sencillo, más coherente en nuestra vida. Si vos tenés el talento de poder entender y comprender que no, superar el miedo, un talento cotidiano es poder decirle: está bien, tengo miedo, esto me asusta, esto me angustia, esto me preocupa, pero tengo el talento de superarlo. Es un ángel que te va a ayudar en momentos insólitos, cuando no sepas dar una respuesta, cuando no sepas qué hacer en alguna situación, ni cómo resolver. El talento te va a ayudar a poder pedirle el talento para resolver esa situación específica, para hacer ese camino indicado, para tomar las decisiones correspondientes. Cuando vos sos una persona talentosa, sos una persona que haces las cosas bien. Nadie se fija del talento que no reluce. Nadie aplaude a alguien que no tiene una buena pieza musical, que no toca una buena pieza musical, que no canta una buena canción, que no hace una buena comida, que no hace una buena representación de lo que sea, teatral o de lo que sea. El ángel del talento te ayuda a hacer eso, a que cada emprendimiento que hagas, el cotidiano, el mínimo, hasta el más grandote de tu vida, sea hecho con talento, sea hecho con éxito, sea hecho con merecedor de la aceptación y el aplauso. El aplauso pasa por vos mismo, porque muchas veces te esforzás, sos talentoso en lo que haces y no recibís del otro lado la ayuda o el apoyo que tenés que recibir. Pero Dios todo lo ve. Acordate de eso. Acordate de poner lo mejor de vos. Eso es talento, poner lo mejor de uno en cada situación. Pongo lo mejor de mí en cada programa, en cada entrevista, en cada charla, en cada taller. Hablando de taller, el sábado que viene, el 5 de abril, tenemos el encuentro de este mes. Yo estoy contenta. Esta semana es como que estoy preparándome para un encuentro especialísimo, ¿no? Cada taller para mí es un reencuentro con gente querida, con gente conocida, y también es un descubrir a la gente nueva que va llegando, aquellos que se atreven a venir, aunque sea una vez, a conocer. ¿Qué es un taller? ¿Qué es un taller? Un taller conmigo es algo muy sencillo. Es algo donde llegás al lugar y que recibís todo lo que yo puedo sobre el tema que vayamos a tratar. Siempre son los ángeles. El tema de fondo en todos mis talleres son los ángeles y la aplicación a la vida cotidiana. ¿Cómo puedo yo trabajar con los ángeles? ¿Cómo puedo ser un angiólogo o angelólogo, como lo quiera llamar, en potencia? ¿Cómo puedo yo conectarme y ayudar a otros? Ese es el fin de cada uno de los talleres de mi vida, ¿eh? No, de los, ahora que son una vez por mes y de los que he hecho todos los sábados, de los que haré toda mi vida. El fin es la conexión, ¿eh? El sentir cómo yo puedo estar con un ángel a mi lado todo el tiempo y cómo puedo enviarle a otros ángeles para sobrevivir, para mejorar, para ayudar. Esta es la misión de cada taller que hagamos juntos. Bueno, ahora el 5 de abril nos estamos reuniendo en un taller intenso donde te vas a llevar por escrito las oraciones, los mudras, las palabras que sean de ayuda para salir adelante, para que vos te puedas encontrar con los ángeles y actuar con ellos, en sentirte compañero, acompañado. No digo que par con los ángeles porque no podemos ser pares, porque ellos son seres celestiales y divinos y nosotros somos seres humanos. Y ni siquiera cuando nos morimos ocupamos ese lugar celestial. Somos espíritu puro y vamos al lado de Dios si hicimos las cosas bien, si escuchamos a nuestros ángeles, si mandamos a nuestros ángeles, si hicimos un trabajo amoroso en la vida. Y si no lo hiciste hasta ahora, si no te atreviste, si te pareció que era estúpido decir a alguien te mando a mi ángel, a veces no hay ni que decirlo. Hay que pedirle al ángel que vaya a ayudar y a socorrer a esa persona y no publicarlo. Bueno, de todo eso y de mucho más, vamos a trabajar este sábado a las 4 de la tarde. ¿Y por qué lo llamo taller y no charla o no curso? Porque no es un curso. Empieza y termina. Te llevas todas las herramientas que necesitas para avanzar, para cambiar el curso anormal e incómodo de la vida. Cuando uno invoca ángeles, avanza. Cuando uno pide, cuando uno aprende a conectarse con ese sentimiento de pedir y mandar, decirle, bueno, te pido que ayudes a fulano de tal, con esa fuerza inconmensurable donde ya no hay explicaciones que darle a los ángeles, donde las oraciones y la forma de pedir, los rituales, forman parte de la vida cotidiana. O sea, no necesitas vestirte de un lugar específico, de un color específico, ni necesitas estar en un lugar específico, ni necesitas de determinado día. La conexión con los ángeles es permanente. La conexión con los ángeles es un trabajo. O sea, orar es trabajar. Y yo tengo que trabajar cotidianamente. Y no son... El secreto de los talleres es que te llevas material práctico para hacer en cualquier instante de tu vida, en un colectivo, en una situación de confusa, caminando por la calle, en una situación de trabajo, en tu mismo lugar, donde estés, donde quiera que estés, vas a estar conectado con los ángeles. Donde quiera que estés, vas a trabajar con los ángeles. Y donde quiera que estés, vas a recibir la ayuda de los ángeles. Es una parte, el mes anterior vimos el rescate de los ángeles. Bueno, esta parte que sigue es cómo pedirles cotidianamente a los ángeles. El trabajo, cómo trabajar con los ángeles. Esto es un taller que vamos a hacer donde vas a sentir, recibir y trabajar con la ayuda infinita que ellos te dan. Cuando yo sé que a través de mi palabra, que a través de mi oración, que a través de mi conexión puedo salir adelante y puedo ayudar a los demás, puedo convertir esos caminos en luminosos, aunque sean difíciles y oscuros y complicados, trabajando, pidiéndole a los ángeles, podremos hacer marcar la diferencia. Cuando uno está de la mano de la luz, de la mano de la oración, cuando uno tiene una vida de servicio, esto que les voy a leer ahora de Gabriela Mistral, que a mí me ayudó mucho, mucho, mucho en mi infancia, en los momentos más difíciles, y que me marcaron un camino, decía, toda la naturaleza es un anhelo de servicio, sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé tú el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones, las dificultades del problema. Hay la alegría del ser sano y la del ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. No solo se hace mérito de los grandes trabajos, hay pequeños servicios, adornar una mesa, ordenar unos libros. El servir no es faena de los seres superiores. Dios que da el fruto y la luz, sirve. Tiene los ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? Yo les contaba en Ángeles a tu alrededor, en mi tercer libro, que realmente a mí esa frase me llegó y me ayudó muchísimo, ¿no? Encontré ese camino que sentía que justamente el talento, no tenía el talento para hacerlo, no tenía la capacidad. Yo quedé con mis dos hermanas cuando tenía yo 13, una 9 y la otra 5 o 6, 5 y medio, y y empezamos a darnos cuenta, o yo me empecé a dar cuenta, que había que hacerlo, que había que seguir adelante, que había que dejarse de pensar en el por qué y trabajar en el para qué. Dejar de estar pensando todo el día en lo que no puedo y empezar y seguir adelante. Bueno, realmente cuando uno encuentra el lado bueno de la vida, eso es talento. El tener el talento de descubrir, de crear, de hacer, de iluminar. Y hoy este programa que viene a vos sea para iluminar tu vida, tu luz, y para que tengas ese encuentro con lo cotidiano desde un lugar amoroso y sensible. Y tener talento es hacer las cosas con amor. No importa si te nacen de adentro o si son impuestas. Tener la capacidad de darte cuenta que podés hacerlo y que podés lograrlo. Bueno, vuelvo al taller del sábado 5 de abril. Vamos a estar desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media en el barrio de Belgrano con herramientas para trabajar en lo cotidiano. Trabajar con los ángeles, trabajar con nuestros pensamientos puestos en la sanación, puestos en la liberación, puestos en el orden, puestos en el cambiar las cosas. Trabajar con los ángeles. Esto es el sábado 5 de abril a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. ¿Querés más información? Anotate o llamá al 4789-9014. Después, hasta mayo, no nos volvemos a encontrar. Así que aprovecha esta oportunidad de trabajo con los ángeles. ¿Viste cuando vos decís, yo tengo que hacer algo? Basta de pedir que los otros hagan por mí. Yo tengo que hacer algo por mí y por mi entorno. Vamos a trabajar con los ángeles. Sábado a las 4 de la tarde. Bueno, vamos a los pedidos de ángeles y mensajes. Nos vamos para Barcelona, para Lorena, Sixto y Lucio, y para ellos viene el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Flavia de Campana, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Te anunció el éxito y el triunfo. Viene de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Para Lucy de Pilar, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Patricia de San Isidro, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Susana de Belgrano, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina segura, que el puente es firme y yo te sostengo. Noemí de Colegiales, el ángel de la armonía. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Daniel de Flores, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Rodrigo de San Telmo, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, déjame poner en orden esta situación, déjalo en mis manos, el esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Romina de Belgrano, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Cristian, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Para Angie, para ella va el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Para Silvina, que nos está escuchando, el ángel del coraje. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado. Este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y para todos los que no pudieron comunicarse o los que van a escuchar el programa después grabados, cuando esté tanto en la página www.cristinadelsolar.com.ar como en la página de Facebook, Cristina del Solar, allí lo van a poder escuchar, volver a escuchar las veces que sea necesario. También en la página Luz de Ángeles. Aclaro que va separado, es Luz de Ángeles, que es el título del libro. Les digo porque también hay una página nueva que es Luz de Ángeles, todo junto, que no tiene nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. Así que Luz de Ángeles es el título del libro. También puedes entrar allí, pedir un ángel, pedir un mensaje y escuchar el programa grabado. Allí va el mensaje para todos ustedes. Va el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Disfruta del momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Y encontrar la posibilidad de conectarme con los ángeles, encontrar la posibilidad de trabajar con los ángeles, es una decisión, una talentosa decisión. Es una decisión sabia, porque cada día va a cambiar tu vida y el de todos los que pasen por tu vida. Si vos podés conectarte con ellos luminosamente, si vos podés encontrar la manera de que la palabra de Dios llegue a través de los ángeles, que su amor infinito llegue a través de los ángeles. ¿Y por qué te tenés que ocupar vos? Porque Dios nos dio la libre elección. Dios puso a estos seres maravillosos en nuestra vida y les pidió que respetaran nuestra decisión. Entonces nuestra decisión es la que tiene que marcar, es la que tiene que decidir, es la que tiene que decir, aquí estoy, me entrego a vos, recibo tu ayuda. Les mando un beso enorme, acaba de empezar abril, que disfruten el mes de abril. Para mí el mes de abril trajo cosas hermosísimas en mi vida y trajo cosas dolorosas. Este abril que sea maravilloso para todos. Les mando un beso enorme. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. estar, y en salud crecerás, y cualquier